enriquece tu mente y tu corazón. Reflexiones psicológicas y religiosas. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en teología por la Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. Las maravillas del cerebro humano. Hoy, querido radioescucha, voy a exponerte las maravillas del cerebro humano. Será una charla de tipo científico, pero yo quisiera y te exhortaría a ver la mano de Dios en una de las creaciones más bellas, complicadas y perfectas de la especie humana, que es su cerebro maravilloso. Para hacerte una idea de cómo se puede adquirir esta capacidad de cambio que tenemos, es importante considerar ciertas teorías referentes a la forma en que funciona el cerebro, tal como las expone Herbert Benson en su libro El poder de la mente. Pero este es un tema que debemos abordar con una buena dosis de humildad. Aunque durante las últimas décadas los resultados de la investigación del cerebro han ensanchado en forma extraordinaria nuestros conocimientos, la comprensión que tenemos de la fisiología cerebral sigue siendo relativamente rudimentaria, dada la increíble complejidad del cerebro humano. Anatómicamente, el elemento estructural básico del cerebro es la célula cerebral o neurona. En cierto nivel, se puede considerar a estas células como fábricas vivientes que utilizan como combustible el oxígeno y el azúcar transportados por la sangre. Mediante pasos bioquímicos bien definidos, este combustible produce la energía que posibilita una gran cantidad de trabajos biológicos necesarios para mantener la vida de la célula. Por ejemplo, cada célula interactúa con otras, desempeña un importantísimo papel de apoyo en las complejas redes que producen el pensamiento y la acción, y finalmente emite productos de desecho que la sangre se lleva para eliminarlas. Sin embargo, es importante recordar que cada una de esas células cerebrales está realmente viva, con todo el potencial para el poder y para la debilidad que entraña el hecho de estar vivo. Si la neurona se ve privada de su combustible, que proviene principalmente de lo que comemos y del aire que respiramos, ¿se morirá? En otras palabras, que si el aporte sanguíneo portador de combustible al cerebro se encuentra bloqueado, como sucede cuando hay un endurecimiento grave de las arterias, puede suceder que las células del cerebro, abastecidas por la arteria bloqueada, dejen de funcionar. La consecuencia es un ataque o shock, es decir, un accidente vascular cerebral. Entre otras cosas, un cerebro sano acumula y transmite información. Y esto es lo que en última instancia se convierte en lo que llamamos pensar, pensamientos. Es muy difícil describir exactamente lo que sucede en este proceso, porque el acto de pensar como tal es sumamente complejo y pone en juego una cantidad enorme de neuronas cerebrales que interactúan en nuestros procesos mentales. Piense el oyente, por ejemplo, que en su cerebro hay aproximadamente 10.000 millones de células nerviosas. 10.000 millones de células nerviosas. Y algunos autores llegan a decirnos 50.000 millones. Además, al observar cuidadosamente la estructura de cada una de ellas, se comprende que todo el asunto es indescriptiblemente más complicado. Cada una de las células nerviosas tiene numerosos tentáculos, es decir, axones y dendritas. Durante la actividad cerebral, estos elementos se comunican con los tentáculos de otras células a través de conexiones llamadas sinapsis. De esa manera interactúan y hacen su trabajo las células cerebrales. Las dendritas se comunican también con otras partes de su propia célula. Pero ahora piense en lo siguiente. Cada célula nerviosa tiene entre 1.000 y 500.000 conexiones, y cada conexión tiene la potencialidad de comunicarse con cualquier otra conexión celular del cerebro. Esto significa que el número de conexiones posibles en el cerebro es incomprensiblemente pasmoso. ¿Cuántas son las conexiones posibles? Por expresarlo con una sola cantidad, la cifra sería de trillones, cuatrillones. Para ponértelo de una manera más sencilla, si tú empezaras a apilar sobre tu escritorio hojas de papel de máquina, una encima de otra, en una cantidad igual al número de las posibles conexiones cerebrales, la pila llegaría más allá de la luna. Llegaría más allá del planeta Plutón, más allá de nuestra galaxia e incluso más allá de los límites conocidos del universo, a distancia de unos 16.000 millones de años luz. Con esta complejidad increíble, se entiende que jamás podemos llegar a comprender la totalidad de las posibilidades inherentes al cerebro humano. De hecho, cuanto más se investiga, más sobrecogedor resulta el proceso del pensamiento. Por ejemplo, sabemos ahora que esos billones y billones de conexiones que alberga el cerebro conversan entre sí por medio de ciertas sustancias químicas a las que se denomina neurotransmisores, que son segregadas en los extremos de las conexiones entre las células cerebrales. Es decir, que las conexiones existentes entre las células cerebrales no son conexiones físicas, sino que más bien hay una brecha minúscula, microscópica, en cada una de ellas. La conversación entre una célula y otra lleva a cabo mediante la acción de estas sustancias químicas. Estamos estudiando las maravillas del cerebro, las maravillas que Dios ha hecho al darnos un cerebro. Para complicar un poco más las cosas, muchas células nerviosas contienen dos o más agentes neurotransmisores y hasta el momento se han descubierto más de 60 de ellos. Pero la complejidad no termina aquí. Al comunicarse con otras células, los neurotransmisores también influyen sobre otras conexiones en su entorno inmediato. Pero hay más todavía. Estos mensajeros químicos se incorporan al torrente sanguíneo y pueden afectar a células cerebrales muy alejadas de la fuente original. De hecho, los neurotransmisores producen cambios en su propia casa o lugar de origen e influyen incluso sobre su propia producción. Tampoco en los mensajes hay una constancia rigurosa. Cada uno de los miles de millones de células nerviosas emite diferentes señales en diferentes momentos. Además, le influyen las señales que recibe. La forma en que habla depende de cómo le hablen. Uno de los neurotransmisores es una sustancia de estructura parecida a la del opio, conocida como endorfina. Las endorfinas pueden aliviar el dolor, producir euforia en ciertas circunstancias, o bien actuar como sedantes. Después de haber sido segregadas por ciertas células nerviosas del cerebro, las endorfinas pueden hacer su trabajo en las inmediaciones de su lugar de origen, pero también pueden hacer largos viajes y llegar hasta otras células más alejadas para producir una sensación de bienestar o aliviar el dolor. Algunos afectan el estado anímico de una persona o sirven de una manera u otra para dar a los pacientes un tratamiento benéfico, pero la forma en que actúan los fármacos es sumamente burda en comparación con el funcionamiento natural, delicadísimo y sutilmente afinado de los neurotransmisores cerebrales. Otra combinación de neurotransmisores se relacionan con la memoria. Una teoría sugiere que son ellos los que nos dan la capacidad de tener varios tipos de memoria. Hay una memoria para las habilidades y los procedimientos que almacena hábitos o funciones relativas relacionadas con el cómo se hace algo. Hay una memoria declarativa que almacena fechas, números y otras cosas que uno dice tras haber expresado recuerdo que. Gracias a los dos tipos de memoria, uno puede recordar cómo se anda en bicicleta o se juega al tenis y también lo que le pasó el día que cumplió los 15 años. Nuestros recuerdos se derivan en parte de nuestras propias experiencias vitales. Surgen de las capacidades increíbles del cerebro, que permite que nuestras experiencias sean recibidas, codificadas, almacenadas, recuperadas e interpretadas. Cuanto más vasta es nuestra experiencia, tanto más tiene para almacenar el cerebro y, por consiguiente, más debe interpretar. Los científicos que investigan estos temas han demostrado de qué manera el hemisferio izquierdo difiere del derecho y cómo se relaciona con él, especialmente en los casos de pacientes que han sufrido ataques, se han sometido a cirugía cerebral o padecen algún otro problema neurológico. En el caso de las personas que usan la mano derecha, el hemisferio izquierdo del cerebro actúa a la manera de un superagente de prensa. Procura encontrar sentido en esa enorme cantidad de información, tanto nueva como almacenada. El hemisferio izquierdo selecciona y categoriza la información, extrae conclusiones y forma predicciones. Para facilitarse esta función hilativa, el hemisferio izquierdo recurre a sus amplios depósitos de habilidades analíticas, lógicas. Neurólogos ilustres han estado investigando los llamados fenómenos del split brain, cerebro dividido, que permiten conocer las actividades de los hemisferios derecho e izquierdo del cerebro. Entre otras cosas, estos investigadores han demostrado que el hemisferio izquierdo es en gran medida responsable del control de buena parte de los procesos de pensamiento y de las habilidades analíticas, de inferencias y de las relacionadas con el lenguaje, mientras el hemisferio derecho es el arca en donde reside en su mayor parte el pensamiento intuitivo, artístico y creativo. Posiblemente las mujeres son superiores en el uso del hemisferio derecho y por eso son más intuitivas, a veces más creativas. Y en el hombre predomina la lógica, el razonamiento, que es efectuado por el hemisferio izquierdo. Consideremos, por ejemplo, la cuestión de cómo se puede cambiar un mal hábito o adquirir una habilidad nueva. Mediante diversas inferencias lógicas, pero con frecuencia inexactas, el cerebro izquierdo puede decirnos que ciertos cambios benéficos, ya sea nuestra personalidad, nuestros hábitos o nuestras habilidades, son imposibles, y pese a sus inexactitudes, nos creemos lo que estamos oyendo. ¿Por qué? Porque con muchísima frecuencia habrá muy poca oposición o discusión de parte del hemisferio derecho. En términos muy prácticos, pues, en gran parte son los circuitos arraigados del lado izquierdo del cerebro los que nos dicen que no podemos cambiar nuestro modo de vida o que sí podemos cambiarlo, que los malos hábitos son para siempre, que estamos hechos de tal o cual manera y que tenemos que aceptar que así es. Y eso es absolutamente falso. Sí podemos cambiar, podemos aprender, podemos cambiar nuestros vicios, anularlos, y podemos aprender las virtudes. Toda nuestra manera de ser es aprendida. Y si es aprendida, se puede desaprender y se puede aprender la conducta contraria. Todo esto sencillamente no es verdad, que no podamos cambiar. Son posibles cambios importantes e incluso espectaculares. ¿Cómo? Induciendo la relajación por medio de la meditación, la plegaria, la oración u otras técnicas. Puede uno preparar la escena para importantes cambios cerebrales capaces de alterar la mente y los hábitos. Además, seremos capaces de liberarnos para entrar a un modo de vida nueva, en que desarrollemos al máximo nuestras capacidades innatas. Dicho de manera más específica, este cambio puede producirse como resultado de un tipo de comunicación diferente entre ambos lados del cerebro. La investigación científica ha demostrado que la actividad eléctrica entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo se coordina mejor durante ciertos estados de meditación u oración. Estimado oyente, hemos contemplado las maravillas del cerebro humano. Es nuevamente para caer de rodillas y adorar la omnipotencia y sabiduría del Creador que ha hecho al hombre el rey de la creación. Escucharon ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús en su programa Enriquece tu mente y tu corazón. Reflexiones psicológicas y religiosas.